Las Mil y Una Hojas, con Julia Butet. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Julia, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, nos alegramos. ¿Sabés que hemos estado pensando con Oscar estos días en nuestro en nuestra preproducción del programa? Que esta columna tuya hace 2 años que está en el aire, Julia. ¡Ah, qué bárbaro! Nada menos que 2 años. Comenzamos vos y nosotros con esto de las mil y una hojas en febrero del año 2018. Así claro. Que todo el 18, todo el 19. Y ahora vamos probablemente, y ojalá sea así, para ojalá, todo el 2020, en realidad. Claro. Así que es mucho tiempo, hemos hablado, nos has hablado sobre tantos autores, sobre tantos libros, Julia. Que bueno, queríamos hoy hacer, si vos estás de acuerdo, un pequeño balance, qué te ha parecido a vos o qué te ha parecido particularmente este año, no el último, este 2019, de tu participación acá y de todo lo que nos fuiste transmitiendo y todo lo que compartiste con nosotros y con esas multitudes de personas que están del otro lado, que de verdad son cada vez más, Julia. Sí, qué bueno. Sí, por suerte sí. Bueno. Sí, sí, tenemos muchas respuestas en las redes, ¿viste? Oscar, que es un millennial, dice él. Sí, él maneja las redes. Ay, qué bueno, y dice, es un joven millennial. Yo no sé si es... No sé si es millennial o centennial. Soy quinquennial. No, estamos hablando fuera de aire. Esto de que tiene repercusión. Estamos hablando de lo que es Instagram, así muy por arriba. Y es lo que viene hoy por hoy. Está desplazando a las otras redes. Por eso dicen que el Facebook para gente más grande, el Twitter más o menos, y lo que usan los jóvenes, como mi hija, por ejemplo. Claro, no como mi, no es mi caso, pero el Instagram viene con mucha movida. Claro, Y gracias a eso y algunos contactos y algunos consejos que me dio Rafael Landea, que le agradezco mucho. Este muchacho es artista plástico, está viviendo en Estados Unidos, en San Francisco creo que estaba. Me decía, mirá, la cosa es así, bueno, entrá por acá, y le empezamos a hacer caso y tenía mucha razón, así que a eso le debemos la repercusión, ¿no? Claro. Ahí está, claro. Justamente Rafael Landea está comentando ahora en las redes. Ah, bueno, como verás, Julia, tenemos mucha gente del otro lado. Bueno, fantástico. Sí, hay más todavía. Me parece buenísimo, pero con esto que me están diciendo, a mí se me ocurre que proponer... no proponer, porque yo sigo sosteniendo que el libro es una cosa maravillosa, en cualquier soporte que se le ofrezca, ¿no es cierto? Sí, no, claro, no solamente en el papel, sino también digitalmente o lo que fuera. Pero es una cosa como que requiere más tiempo, que uno tiene que dedicarle un tiempo a eso. Y en toda esta otra comunicación digital tan difundida hoy en día y tan que a mí me parece, puedo estar absolutamente confundida, por supuesto, equivocada, que es tan instantánea, sí, y tan sí, no da tiempo de leer, ya sea en el soporte que se les ocurra, un libro de 700 páginas. No, pero vos sabés que hay gente que lee esos llamados e-books. Yo no puedo nada. Sí, bueno, es cierto lo que decís. No, los e-books, Silvia, discúlpame. Los e-books que se leen a través de esos dispositivos que se llaman e-readers, que yo estuve viendo para comprarme, pero bueno, se me pasó el momento y ahora va a ser bastante difícil que pueda hacerlo. Son fantásticos porque vos te compras por muy precio bajo. Muy bajos precios. Y va a seguir siendo así. Para mí no hay comparación con el papel y con el ir dando vuelta a las hojas. Para mí tampoco. Doblarle la puntita para dejarlo para más tarde. Tal cual, el olor. Sí, claro, el olor. El olor. Es muy, sí, claro. Obviamente, claro. Qué sé yo. Pero de todos modos, todo esto requiere, por más que sean y los books, requieren un montón de tiempo de lectura. Sí. Desde no es luego. Esa cosa instantánea de esta cultura que parece que... que es de la inmediatez, en realidad. Tal cual. Es cierto lo que decís, que la lectura, ya sea en el dispositivo que sea, lleva tiempo, esto es lleva indudable. Lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Si es una lectura seria, si es una lectura realmente con... como debe ser, ¿no? Y no pasar las hojas así. ¿Qué sé yo? Y volver y decir, y qué lindo esto que decía acá, y vuelvo a la página claro. No me importa si es en papel o si es digital. Pero vos sabés que lo que decís es tal cual, esto hablaba con esta persona que te comentaba al principio. Sí. Las publicaciones tienen que ser cortas y efectivas. Claro. O sea, porque yo, por ejemplo... publicaba el programa con todo, en una sola imagen le ponía todo esto y iba a estar esto y va a estar los horarios. Y dice, eso es mucho. La gente hoy por hoy, sobre todo en Instagram, ¿no? Instagram es distinto. Tenés que tener una cosa con dos cosas así, una foto, un algo y listo, pumba. Y si se puede filmar algo haciendo alguna pavada, también. Porque eso llama la atención. Claro. Y es cierto esto, sobre todo en Instagram, ¿no? Pero es tal cual esto de que se lee los títulos y después se sacan conclusiones que no tienen nada que ver con la noticia, por ejemplo, de eso estoy hablando ahora. Y a lo mejor el título es un título gancho que cuando uno entra en la noticia, va al desarrollo, se da cuenta que no tiene nada que ver con eso. Y bueno, esto es tal cual como vos decís también, claro. Y bueno, pero Oscar, lo que vos estás diciendo, más allá de lo que yo decía... en un sentido más literario, si se quiere, es las informaciones de los medios hegemónicos y qué sé yo qué cornos. Y bueno, no sé, yo creo que la literatura, lo que a mí me gusta de esto que hago y que trato de transmitir, es que está separado de... No sé si decir de lo político, porque es muy difícil separarse de lo político. Sí. Pero me interesa esto de poder ver en todos esos autores que estuvimos viendo en estos 2 años, como me acabas de decir, yo tampoco me había dado cuenta que eran 2 años. Sí, yo tampoco, tanto no sabía, no pensaba que era tanto. No, los distintos temas, porque empezamos este año, yo empecé con... Fernando Aramburu hablando de patria con el tema de Euskadi y el cese definitivo de las acciones de ETA, que bueno, ahí no volvieron, pero volvieron en Colombia, y bueno, estas cuestiones que son una cosa muy interesante políticamente también, no solo literariamente. Después hablando de Federico Janmer, que es un argentino que tiene novelas hablando de los temas de tiranos un dato y te ayudamos. Sí, no sexual, que si soy mujer, que si soy varón o qué sé yo cuánto. Ah, de género. De género, tal cual, sí, así de fácil. Después hablando de este chileno, Rafael Gumucio, hablando de su abuela, de sus relaciones de su abuela con enormes escritores y qué sé yo, una mujer de una punta de años ahora. Nos hablaste de muchos mexicanos. También, sí. Muchos mexicanos que son unos de mis preferidos, digamos, pero también de Flamilia Ocampo, que es una argentina que les conté de Cobayos Criollos, a donde trata el tema de los laboratorios y todas estas cuestiones tan espantosas en el sentido de lo comercial, ¿no? De las drogas que sirven para sanarnos y para hacernos muy ricos a otros. Después de... Aquí es un tema mexicano, pero ella no lo es, porque es Laura Restrepo, que es colombiana, hablando de la Isla de la Pasión, de ese caso tan tan raro que se olvidaron a ese regimiento, sí, pues, sí, esa sí. Delegación en la isla. Sí, me acuerdo. Claro, me acuerdo de eso. Sí, sí. Ellos. Bueno, viste estas cuestiones que yo no sé cómo vos las transmitís en un mensaje de texto, en un Instagram. Claro. Tenés que leer un rato. No, exacto. Para... A mí me cuesta, por ejemplo. Busco una imagen, pongo algunas cositas y algún detalle cortito, porque no quiero extenderme mucho, porque no hay espacio en el Instagram para leer, porque de hecho está diagramado de esa manera. Bueno, como tampoco en el otro, la otra plataforma se llama así, que es Twitter, también tenés cantidad de caracteres, Eso obliga, obliga a sintetizar bien. Ahora, a pesar de esta inmediatez de este otro tipo de publicaciones o de textos que son breves y además la llegada es inmediata, a pesar de ello la lectura y el papel escrito o el formato de e-books existe, sigue existiendo. Sí. No, pero vuelvo a repetirte, Silvia, en el formato de e-book es el mismo formato. No, eso papel. sí, pero claro, no con papel. Pero no con papel. Exacto. Exactamente. Sí, es algo así, pero tampoco lo es en realidad. No. Y no tenés el olor, no tenés el tacto. No. Hay sentido que nosotros estamos acostumbrados a usar, que no se usa. Exacto. Yo, por ejemplo, en los libros con lápiz hago anotaciones en los márgenes. En novelas, Claro, bueno, claro. vos sabés que eso es una cosa que yo también hago, pero hay como vertientes y distintas opiniones. Pero en ebook también se puede escribir. De ninguna manera tenés que escribir un libro todo lo que quieras en un libro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Julia. Solo si, no lo prestás. Yo lo escribo y no te lo presto. No, el tema del préstamo de los libros también es un gran tema. Es un problema. Esa es una cuestión también. Y bueno, después llega un momento en que uno olvidó a quién le había prestado un libro y qué sé yo. Bueno, a mí me pasó repetidísimas veces, por eso desde hace unos años anoto. Claro. Anoto libro, persona y fecha. Claro. Pero bueno, es un temazo el prestar libros. Pero a mí me gusta escribir en los márgenes. Y vuelvo con el tema del ebook. Yo sé que también se puede escribir allí, se puede subrayar y demás, pero no de ninguna manera se le parece al lápiz. Desde luego que no. Y después también cuando uno de pronto relee alguna novela, algún libro que tiene desde hace mucho tiempo y qué sé yo, y ve las anotaciones que uno mismo ha hecho. Uf, me pasa hace también, 20 o 30 años. ¿Qué quise poner acá? Me pregunto una vez. ¿Qué entendí de acá? Un desconocido. ¿Quién fue este tipo? ¿A mí sabés lo que me...? Pero es hasta filosófico lo que estamos hablando, ¿eh? Yo era otra persona en el momento que lo escribí. Es la lectura en sí misma. En su momento, en el momento de uno de la vida, en ese momento entendí una cosa y mucho después por ahí entiende algo más. Yo confieso otra cosa también que confieso otra cosa que me pasa también con esto de las anotaciones en los márgenes. A veces en una novela, por ejemplo, esto me suele pasar en las novelas, hay muchísimos personajes. Ah, sí, claro. ¿Viste? Y a mí hijo de, tenés que poner, este es hijo de fulano. Llega un momento en el cual me confundo. Claro, ¿quién era Miguel? Entonces, es el hijo de Doña Dora. Tengo que poner algún dato como para orientarme cuando lo nombran a Miguel, por ejemplo. Claro. Sí, claro. Bueno, todo eso es apasionante en un libro, realmente. Para mí es apasionante. Francamente es apasionante y sigo recomendando, como siempre he hecho en este espacio. Lean. Me parece que es tan enriquecedor en muchos sentidos, porque aquí también estoy viendo acá de que hemos hablado las palabras y la historia, y entonces, y después hablábamos de Isaac Asimov, y de una española que hace un montón de años que vive en México, que se llama Laura García Arroyo, y decíamos qué es la etimología. Sí, muy interesante. Por ejemplo, que es una disciplina filológica que estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma y su significado, que sigue sucediendo, porque esto que leo, así como una definición, parece una cosa llena de naftalina y no sé qué, pero todos los días van pasando cosas. Sí, claro. Estamos hablando de todas estas cuestiones digitales, y modernas, y qué sé yo cuánto. Qué sé yo, que me parece maravilloso. De todos modos, sí, reconozco que a mí me cuesta mucho poder entender, no sé si entender racionalmente, si me interesa demasiado, disfrutar de lo que es absolutamente digital. Por esto que estamos diciendo, claro, porque falta el olor, porque falta el tacto. Vos es que es generacional, ¿no? Porque yo tampoco disfruto, no es lo mismo, pero yo veo chicos que están todo el tiempo con una pantalla, si no es un celular, es una compu, es una tablet, están todo el tiempo con eso. Sí, no, de hecho, totalmente. Ha cambiado mucho todo. Muchísimo. No sé, seremos dinosaurios en unos años más. Seguramente no millennials. No, seguramente no. No, para nada. Pero sí, es cierto esto. Julia, ha sido un año realmente riquísimo en lo que a esta columna tuya se refiere. Yo por lo menos aprendí, tomé nota, compré. Bueno, me encanta. Espero que nuestros oyentes también acá, espero que mi... Ojalá que sí, ojalá que... se me ocurre que por ahí podría haber un lugarcito a donde comunicarse y decir cómo se llamaba esta cosa que dijo, no sé qué. Como para... Sí, de hecho tenemos las redes abiertas a eso. Por eso. Cuando quieran saber algo sobre algún libro, nos preguntan. Claro. Si, vos tenés, le estoy hablando a Silvia. Silvia tiene todo anotado. Sí, sí. Así que si no lo llegamos a tener, te preguntamos a vos, obviamente. Exacto. Fantástico. Bueno, y vamos a contar contigo el año próximo. Sí, claro. Bueno, hoy es el último programa de este año. Hoy es el último. Así bueno, entonces nos vamos a desear un muy buen fin de año principio del otro. Así es. Y un mucho mejor desarrollo del próximo. Exacto, del 2020. Este ha sido un año muy intenso. Sí. Mirá que hasta estos últimos días son intensísimos. No, lo que pasa, claro, es que toda la situación ha colaborado para la intensidad. Claro, y tiene mucho que ver con los libros y todas esas cosas. Pero te agradecemos mucho, Julia, de la misma manera que hace un instante lo hicimos con Ignacio, que nos acompaña también desde casi el principio de Más Vale Magazine. Sí, sí. Y siempre ad honorem, Ignacio. Igual que tu caso. Igual que vos, Julia, que es un aporte de verdad, y esto lo decimos muy con total sinceridad. Siempre. Es un aporte muy interesante, invaluable para nuestro programa. Fue una muy buena cosa cuando decidimos incorporar a alguien que disfrute y que ame la lectura y la literatura como vos. Hemos dicho hace un rato que el año que viene vamos a volver a esta misma radio. Vamos a volver. Perfecto, vamos a volver. Pero mejores. Pero mejores. Así es. Sí, por supuesto, siempre hacemos alguna cosita nueva. Así que el año que viene por ahí consigo otra acompañante, co-conductora. No, ¿vos decís que no? No. No, pero vamos a incorporar, vamos a tener cosas sí, nuevas. Sí, seguramente. Vamos a volver. Me parece que todo lo que tiene que crecer está fantástico. Un beso grande, Julia. Un beso enorme, Julia, y muchas gracias. Un beso grande para ustedes. Gracias. Chau, hasta luego.